La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿quién paga la pandemia, no? Bueno, yo creo que lo primero, lo más importante para tener fresco y claro es que la pandemia viene a hacer explotar tendencias estructurales que ya estaban presentes en el mundo y en la Argentina. Si no entendemos esto, pensamos que la culpa es de un virus que salió de China y no se sabe qué, cómo es que hace para un virus infectar los salarios. Perdón si esto es muy básico, pero ocurre esto tanto en a escala mundial como en Argentina. Argentina, digo, para centrarnos acá, venía de 4 años de devastación productiva y de regresión distributiva, aumento de la pobreza, aumento del desempleo, precarización del trabajo, etcétera. Todo esto hace a la situación sobre la cual la situación de crisis monta un escenario que permite avanzar en esa reestructuración que se estaba buscando. Dicho con otras palabras, lo que intentó hacer Cambiemos y en parte logró de empeorar nuestras condiciones de vida, no lo hizo en la suficiente escala que buscaban los empresarios y la crisis, la pandemia le da una excusa perfecta para avanzar en ese sentido. ¿El gobierno de Alberto Fernández es capaz de contener esa presión? ¿Está efectivamente intentando terciar en esa disputa o está jugando para uno de los dos bandos? Creo que es demasiado aventurado una respuesta cerrada por la ambivalencia de las respuestas, pero de cualquier manera queda claro que es un escenario en disputa. Y si era un escenario en disputa, en un escenario con un gobierno favorable, como era el Bajo Cambiemos, ahora lo que les juega a favor es la crisis. Y en esto los empresarios saben jugar a las amenazas y las hacen bien reales. ¿Cuál es el rol de la oposición? Incluso, ¿cuál es el rol para vos, ¿no?, de la militancia de Fernández en esto? Porque si hay una disputa y se está terciando, ¿cuál sería ese rol? Bueno, es que, digo, esto es un debate en clave, si se quiere, de teoría política y de teoría de la revolución, y yo no pretendo de ninguna manera tener una respuesta cerrada en torno a ese aspecto, pero sí me parece importante marcar esta diferencia que anticipaba, que si el gobierno de Macri era un gobierno netamente pro-empresarial, pero además pro-empresarios, grandes empresarios y empresarios especuladores, porque ni siquiera el pequeño empresariado estaba contenido ahí, este gobierno de mínima contiene o sufre presiones en un sentido más amplio. En ese sentido, si es un gobierno de coalición, si es un gobierno pensado que aún no ha tomado las definiciones, lo que me queda claro es que hay mayor capacidad de incidencia de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, de llegar con algunas demandas. Sin ir más lejos, era difícil pensar, por ejemplo, ante la pandemia, la extensión que hubo de la IFE o de la tarjeta alimentaria con el gobierno de Cambiemos. ¿Esto significa que el gobierno de Fernández está tomando todas las medidas a favor del pueblo? Bueno, no es cierto. Por ejemplo, el rol del Ministerio de trabajo ha sido bastante tibio, por no decir ausente, en toda esta crisis. Ha habido grandes despidos por parte de grandes empresas como Techín, en el caso emblemático, que al mismo tiempo no generan una reacción lo suficientemente fuerte. Esto de este otro acuerdo, este pacto que denunciamos al principio, por el cual se han disminuido salarios a gente que está siendo suspendida, incluso cuando el Estado al mismo tiempo está ofreciendo recursos para pagar los salarios. En definitiva, el rol del Ministerio de Trabajo me parece más flojo en toda esta crisis, no porque los otros ministerios sean inmaculados, pero sí porque este es particularmente sensible. Ahora sí vuelvo a tu pregunta, entonces, que es el rol de la militancia. Yo sí creo que entre las distintas los distintos grupos, los distintos agrupaciones al interior del Frente de Todos, al menos una parte efectivamente entiende que se puede terciar en un sentido progresivo frente al gobierno, y creo que a ese segmento de la militancia que genuinamente entienda esto debe presionar justamente por radicalizar las medidas a favor del pueblo, porque de lo contrario se está haciendo caso omiso y se cede ante las presiones de otros sectores de la coalición que efectivamente hacen su juego. Y es expresivo de esto, como señalábamos, se redujeron un 25% los salarios de trabajadores suspendidos, y esto se rubricó en un periquete para cuando nos alcanzamos a enterar que se estaba discutiendo, ya estaba cerrado el trato. Ahora, para el impuesto a las grandes fortunas que recaudaría y permitía solventar según cómo se estructure el proyecto, el abastecimiento del ingreso de emergencia durante medio año o incluso más tiempo, afectando al 1% de la población. Y esto todavía estamos discutiendo si se sesiona virtualmente, si hay que consultar a la Corte Suprema, si hay que ver, cuando para otras cosas los decretos funcionan rápido. No quiero con esto pretender que el sistema republicano no le importa a nadie, que es una trivialidad burguesa, pero sí que esta asimetría expresa justamente cómo, si estamos discutiendo entre distintas clases sociales, hay una clase social que se viene imponiendo, lenta pero inexorablemente. Hay otro aspecto en lo económico de esta pandemia. Entiendo que para todo esto que ha dado, que vos mencionaste, la IFE, los aportes para la pequeña y mediana empresa, etcétera, para todo esto se ha encendido la maquinita. Y crear moneda implica devaluación, que de alguna manera se traslada a las distintas formas, el blue o el contado con liquid, o como se quiera llamar. Esa es otra manera en la cual también a nivel pueblo vamos a terminar pagando, porque más tarde o más temprano, por lo menos en la experiencia personal, no teórica, una devaluación la pagan los que tienen menos. Tu afirmación final, no hay dudas, Daniel. Efectivamente, la devaluación la pagan quienes peor están. Ahora, respecto a lo que viene más atrás, me gustaría hacer algunas precisiones o aclaraciones. La primera tiene que ver que, por eso yo arranqué contestando que estamos frente a una crisis que no solamente en cuanto a los contagios es global, sino a los fundamentos estructurales. En ese sentido, no solamente la disputa capital-trabajo, sino la fluidez del mercado financiero, durante los primeros tres meses del año, antes que estallara la pandemia tal como la estamos viviendo hoy, salieron de los países periféricos más de 70.000 millones de dólares. Esta fuga de los países de la periferia ya estaba presente. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca que, sobre todo en las economías que, como la Argentina, había recibido una fuerte influencia de capitales especulativos sin controles en el mercado externo, que se impusieron sobre el final, se desestabilizan las monedas. Entonces el primer punto es ese, la fuga, la desestabilización está presente en toda la periferia y tiene que ver justamente con los mecanismos de apertura, de regulación, que han permitido una valorización especulativa de timba, como siempre lo hemos llamado, de los mercados. Y esto, por supuesto, cuando se fugan y desestabilizan las monedas, generan una devaluación que, como bien señalaba, pagan lo que menos tienen. Este es un punto. El siguiente punto tiene que ver con cómo es que se está financiando el paquete de estímulo. Y ahí está la maquinita que señalabas, está la impresión de billetes y monedas, que efectivamente ha sido grande, aunque no todo lo grande que podría pensarse, porque hay quienes insisten con que ese canal todavía tiene espacio para bastante más, sino que también el mercado de deuda es el que está cerrado y es el que está tratando de resolver Guzmán con la reestructuración de la deuda, a mi juicio con demasiada empatía con los acreedores, pero también la recaudación fiscal. Y en este punto es donde está la discusión del impuesto a las grandes riquezas. No solamente eso, sino también algo que venimos demandando desde hace bastante rato, que tiene que ver con tocar intereses establecidos. En este punto es sabido que los bancos están sentados sobre una montaña de plata que no prestan, como han demostrado, bloqueando incluso el acceso a créditos que el Estado había establecido que llegaran a pequeñas empresas. En ese punto, sé que se está discutiendo y aparentemente sería ya una medida tomada, la posibilidad de emitir bonos de compra obligatoria para los bancos para captar los fondos sobre los que están sentados. No sería necesariamente esto una incautación de fondos ni una nacionalización de los depósitos, pero sí tomar dinero que está disponible, que no hace falta emitir, sino que está simplemente estancado dentro de los bancos para financiar estas políticas. Todo esto es parte del debate sobre quiénes pagan la crisis. Ahora, finalmente, y volviendo al inicio de la pregunta, si la revaluación efectivamente va a empeorar nuestras condiciones de vida, bueno, de eso depende de si esa devaluación efectivamente va a ir a cambiar los valores de nuestra economía, nuestra forma de tratar la economía en el mundo. Y en ese sentido, todavía el dólar oficial que se utiliza para el comercio, no se está moviendo gran cosa. El que se ha movido es el dólar del contado con LIC y el dólar bolsa, que son todos estos dólares de tipos de cambio más bien ligados a operaciones financieras. ¿Hay espacio para un estado Robin Hood? ¿Hay espacio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente la crisis es una, como siempre se dice, es una gran oportunidad. En este escenario, las encuestas están diciendo que la mayor parte de la gente, pero la mayor parte, el 80-90% de la gente está de acuerdo con que el Estado tome medidas muy activas. Es decir, este es el momento más apropiado para, contra lo que dice el establishment político de derecha, para avanzar con medidas más radicales. Entonces yo creo que ahora es el momento en el cual se puede ir, por ejemplo, con impuestos a las grandes fortunas, pero también con otro tipo de regulaciones o incluso nacionalizaciones que están planteadas en países del primer mundo como Alemania, Francia o Italia, sin que esto escandalice a la población. Yo creo que este es el momento apropiado para cambiar esa correlación en la cual actúa el Estado. Y por último, hay un cambio, porque no son solo los y las docentes, sino también otros oficios y otros trabajos que están realmente sorprendidos con la invasión que significa el teletrabajo. ¿Vos avisarás que hay un posible cambio en las relaciones laborales? Sí, yo creo que sí, Daniel. Mirá, la idea del teletrabajo, del trabajo a distancia, el home office, suele ser vendido como una forma de mayor libertad, que exige ahorra tiempo por los traslados y etcétera, es una versión edulcorada de lo que implica, pero por supuesto la mayoría de quienes vivimos de nuestro trabajo sabemos que eso no es así, porque implica tener que trabajar sin los insumos y equipamientos básicos de una oficina, sin la posibilidad de trabajar en cooperación con otras personas físicamente en el mismo lugar, entre otro montón de problemas que tienen que ver con el lugar de trabajo, pero además la sobreposición con las tareas de cuidado y las tareas domésticas que no se pueden distinguir cuando se trabaja desde la casa. Ahora, hacer este cambio, no es, justamente por esto que acabo de señalar, no es algo que vayamos a tomar a la ligera ni fácilmente. Entonces, esta crisis que obliga, porque no es una elección, a hacer esto, sienta las bases para una nueva reestructuración de las formas de trabajo. Justamente lo que permite es lo que no se podía lograr tratando de convencernos de que esto era lindo, las condiciones lo imponen por la fuerza, y luego cuando la cuarentena se levante, que en algún momento se va a levantar, no va a volver todo exactamente para atrás como estaba. Algunas cosas van a quedar más parecido a este formato. En ese sentido, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Cómo se va a llegar? Bueno, yo no tengo la bola de cristal para adivinarlo, pero sí que esto va a funcionar para torcer las cosas en este sentido, al menos en parte. Y quiero ser enfático en un punto. Perfectamente algunos trabajos podrían realizarse desde la casa con plenos derechos laborales. El problema es que lo que las empresas quieren no es esto, sino poder abaratar el trabajo, haciéndonos quedarnos en la casa teniendo menos beneficios de los que teníamos antes.